CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 57ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicamos a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos enyopados! ¿Listos y preparados? ¿Ha venido la yopa aquí? Sí. Pues, bueno, agradecemos a los indios amazónicos entonces en habernos acercado a esa medicina sanativa. El mico ya me parece que está experimentando con ella. Señoras y señores, presentamos a la tripulación de esta prestigiosísima nave interestelar. El Capitán Vinilo conduce esta nave de manera impecable y sin atinarle a los cuerpos celestes, lo cual es una, bueno, es un beneficio, es porque podemos ir perdiendo partes de la nave en todo eso, ¿no? Igual se han perdido. Se han perdido, sí, pero por otras causas. La muda produce este programa de radio y encarna la sensualidad, el glamour y la fuerza femenina. Tenemos el poder, es verdad, muda. Y el mico técnico, soporte y soporte técnico. Su peor enemigo, el caballero estática y las máquinas en rebeldía. Sé que sí. Últimamente vienen bastante rebeldes, pero bueno, toma vida. Cuando cobran vida las máquinas, uno dice, pierde, ya no queda como más nada que hacer. Damas y caballeros y demás habitantes del planeta, esta nave abre el satélite a la comunicación. A partir de este momento ustedes tienen el control. Cambio, cambio, cambio. Si todo lo que ves es lo mismo, busca en el espejo. Ahí está el reflejo. Dedicado a los idiotas que creen que rompieron espejos, la realidad deja de existir. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Varios, muchos, millones, miles, no millones, tampoco miles, ni siquiera bueno, cientos, pero realmente muchos mensajes han llegado aquí a la María Tijuana, cuyo tópico es la política internacional, las últimas elecciones en España, las elecciones en otros países del mundo, sí. Y las relaciones políticas en su conjunto, sí, y lo que toqueteo tiene que ver con el terrorismo, y también el toqueteo. Sí. Y también nos podemos dedicar al toqueteo, y no todos son esferas separadas, ya que el toqueteo a veces se une en relaciones políticas, lo cual es más perverso todavía. Mega Cyborg desde el Perú nos dice, ¿saben? Disculpen. Perdónenme por haberles mandado ese link. Oh, mierda. ¿Cuál? No sé, no tenemos ni idea acá qué link ha mandado. Sí, Mega Cyborg, generalmente no damos demasiada bola ni a los attachments, ni a los links, ni a las cosas. Así que bueno, estás más que disculpado. Dice, no sé qué me pasó. Dice, generalmente no hago eso, sino me sentí inspirado, no sé qué mierda. Dice, pero perdón, no sé, Mega Cyborg, de qué hablas, pero no importa. Hay momentos que uno no sabe lo que hace. Es verdad, sí. Dice, y quiero decirles que el video del expresidente prófugo con dos periodistas, estamos hablando de Fujimori. Sí, sí, ¿no? El expresidente del Perú, que está almohadas prófugo y albergado, y sus batallas de almohada, está albergado en el Japón, sí, ¿no? Dice, bueno, no era con dos, era con cinco. ¿Sí? Sino que dos no aparecen, no me dan las cuentas aquí. Si eran dos, y en realidad eran cinco, y dos no aparecen, tendría que haber tres. Mega Cyborg. Que la otra solo se le veía la patita. A la otra se asomaba nada más la pierna, sí, claro, y se vea. Y no aparece bien en el video. Bueno, ¿acaso el expresidente quería hacer una orgía? Ay, me están viniendo pensamientos en este momento a la cabeza. Fujimori, Montesinos en calzoncillos, correteando ahí unas doncellas. Trate de olvidar lo que acaba de escuchar. No sobrevivirá más de 20 segundos con eso en la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Nos vamos para Panamá! ¡Ja! Ahí estamos en la cintura del continente americano para saludar a Tairi. Hola, Tairi. Tairi dice, hola a todos los cibernautas de la María Tijuana. Tiempo sin escucharlos, les cuento que me ha pasado de puta madre. Dice, ¿saben? Estaba de viaje en un pueblo llamado Las Tablas, acá en Panamá. Ajá. Cuando de regreso a mi casa, estaba mi casa sin nada. ¡Oh, carajo! Me robaron, dice, qué horror. Y esos ladrones, hijos de puta madre, pinches cabrones de la mierda. Se robaron todo. Estoy furica, dice. No sabe, sí, todo. No le ha, ¿a qué hora? No se han llevado las paredes porque no sabían cómo cargarlas, verdaderamente. Dice, ha quedado vacía absolutamente. Dice, lo peor de todo es que ahora tengo que regresar con mi mamá. ¡Qué horror! ¡Qué están, mierda! Están empalagosa. Dice, ¿saben? Esas mamás que se entrometen en todo y como si fuera... Bueno, no, bueno, sé, pero es la madre. Dice, no sé, siento como que me han hecho brujería. Oh, le han hecho una especie... Póngale. Usted ve de aquí, aquí tenemos, vemos la imagen satelital, sí, de Tairi. Parece una niña que le han hecho brujería. Sí, sí, sí, sí. Tiene como un mal de ojo. Le han matado una gallina y se la han puesto con velas rojas en la puerta de su hogar. Debes freír una mandioca. Ajá, va tomando nota, Tairi, ¿eh? Sí. Luego debes conseguir 3 ratones de color naranja. ¿Tres? No es fácil eso, señor. Los pintas. Ah, se pueden pintar. Se pueden pintar. Bueno, sí, listo. Sí, te consigues 3 ratones, de utilería, sí. Ratones de laboratorio. Los puedes dibujar también. Sí. Ah, también puedes dibujar 3 ratones de naranja en un cartón. Sí, póngale. Ah, está bien. Es bien fácil, Tairi, ¿eh? Sí. Y bueno, luego con la mandioca frita. Sí. Ya frita. Debes recortarla. Ajá. Y darle un pedazo a cada uno de los 3 ratones. Como si fueran pedazos de queso que están comiendo los ratones. Exacto. Eso, sí, está bien. Cuando la mandioca se pudra, ajá, la maldición se ha ido. Ahí está, bueno, fácilmente entonces. Sí, si no, muy sencillo. Y si no habrás dedicado largo tiempo mientras no piensas en que tienes brujería. Dice, bueno, no sé, pero todo me sale mal. Dice, ¡qué mala suerte! ¡Estoy harta! Dice, ¿qué me recomienda el señor Artija? Ya te lo ha recomendado, Tairi, ¿eh? Haz eso de la mandioca con los ratones que los pintas de naranja. Sí, olvídate de todo. Dice, bye, chao, besos, mual, pirata y mual, y abrazos a todos. Chao, locos, luna azul de Panamá. No te pueden robar todo. Manden saludos, todos le han robado, ¿no? No han dejado ni las alfombras, porque de hecho no tenía alfombras, pero bueno, si las hubiera tenido, las hubieran también robado también, una cosa fantástica. Bueno, bueno, mejores a mi amiga Josdi, dice, de La Gótica. Bueno, Josdi, La Gótica, qué lindo, una gótica en Panamá, es una aventura realmente, porque el clima no acompaña como para que uno sea gótico, así que los góticos centroamericanos realmente han dejado de lado la azúcar para dedicarse, bueno, a la buena música, dice, bueno, bye, y dice Luna Azul, que le hemos dado varios nombres aquí, yo creo que se llama Tairi, perdóname si te he quitado la máscara del Nick y te he puesto en descubierto, Tairi. Un beso, pero bueno, ya que te han robado tanto, ¿por qué no robarte la identidad también? Un beso grande, Tairi, y bueno, que mejoren las cosas, sí, tía, buena ¿eh? Suerte. Cuando uno toca el piso no queda más nada que mirar para arriba y darle, ¿eh? Así que bueno. Polilla es de Popayán, Colombia. Hola, Polilla. Dice, ¿qué onda, chingón, en su programa? Aunque hace poco lo escucho, está de puta madre. Pero bueno, para echar un hueva, dice. Mi pregunta filosófica es algo que ni los mejores filósofos, Hindustata y todos estos putos del Tíbet, dice, y China, han respondido. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, bueno, amigo. No la han respondido porque la pregunta no vale la pena dedicarle tiempo a responderla. Ya está, Polilla, ¿eh? Hemos debatido mucho sobre eso, sí, hace mucho tiempo. Y hemos llegado ahora a la conclusión que, claro, ejemplo, que no vale la pena dedicarlo a esas cosas. Echar la hueva. Echar la hueva, y es mucho mejor que andar preguntando si es el huevo, la gallina, la gallina o el huevo. Ni mierdas. ¡Hola, gurises! ¡Hola, Joroco! Desde Posadas Misiones, Argentina, se comunica el Joroco. Ya ni dudo. No, ya ni dudo. El misionero no está por casarse, o sea, casado, y está como que ha desaparecido de la sociedad. Ya sí. Bueno, antes que nadie... antes que nada, no empiecen con los Johnnys y los Janis. Por favor, le pido un grandísimo favor. Dice, bueno, ahora lo mío. Tengo una duda. En estos días se efectuará aquí en Posadas el posadazo. A cada evento o acontecimiento interesante, así importa, cultural o cosas por el estilo, le aumentan el gentilicio de la ciudad donde posadazo se hace, ¿no? El posadazo, que me suena a posadazo. Totalmente, así que un gran al Oktoberfest, ¿no? No, tendría que ser el posadazo, pero eso se hace en Córdoba. Bueno, el posadazo, ¿y qué se bebe? Dice, no se bebe, dice, esto consiste en una especie de rara, de festival cumbiero. Esto incluye, tenemos que aclarar que la cumbia en la Argentina no es la cumbia típica folclórica de Colombia, ¿verdad? No. Sino que, bueno, una demostración popular de cierto tipo de música en la Argentina. Sobre todo en clases bajas y medias, ¿no? Que son muy... Aunque las clases altas en determinado momento dicen, se pone de moda y bueno. La famosa frase, música para divertirse. Y entonces ahí estaban, bailando cumbia también. Bueno, esto incluye a bandas como Los Pibes Chorros, Ternura, Sueños, de no sé quién, Daniel Agostino. Bueno, nos manda a todas las bandas que van a tocar ahí en Posada, no nos interesa. Bueno, el sábado estuvo presente Divididos, la planadora del rock. Aquí dice, pero bueno, solo ellos. A lo que yo me pregunto, ¿por qué mierda? Los cumbieros chotos vienen todos en patota, es decir, en gran cantidad, y las buenas bandas se vienen de a una. Bueno, a los que le gustan la cumbia... Divididos es porque está subvencionado del Estado totalmente, hace muchos años. Y andan de gira por la Secretaría de Turismo de Argentina. Y bueno, pero una muy buena banda, Divididos. Sí. Y ni que hablar de sus raíces en Sumo y esas cosas. Impresionante. ¿Verdad? Más que nuestro respeto, aparte ganado, porque hemos tenido el placer de conocer ni más ni menos que al querido Moyo, cantante, y un verdadero tipazo. En los momentos que se lo necesitó, ahí estuvo. Lo cual no tiene nada que ver con esto de que ciertas esferas del gobierno digan, ahí está la música que le gusta a los jóvenes. Vamos a hacerlo tocar en Ticara. Vamos a llevarlo al, no sé, al monte. A la casa de Jorujo. Claro, y ahí está. Pero no tiene nada que ver con ellos, que bueno, son artistas. Y si viene una lana por ahí, póngale. Pues bienvenida. ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, por favor, eso no lo toco, está sucio. Bueno, pero solo ellos. Bueno, la pregunta que te haces es: los que les gusta la cumbia estarán felices de que cuando hay un festival de cumbia toquen muchísimas bandas. Y los que gustan del rock, aparte, las bandas de cumbia, esto tiene una razón de ser. Las bandas de cumbia tocan dos, tres temas en una especie de festival. Exacto. Las bandas de rock son bandas importantes que llevan luces y todo tipo de pelotudeces y hacen recitales, claro, de 8 horas y esas cosas. Así que bueno, cada uno disfruta de la música que le gusta y ya. Nosotros preferimos Divididos. Sí que sí. Pero bueno, son gustos, ¿verdad? Dice, a ver, solamente los cumbieros, sigue hablando y nada. Bueno, nada más, che, respondan que está esta indignación, por favor. No te indignes, Joroco. Simplemente ponte pedo y ve ahí a donde toquen buen rock and roll. Sí. Y ya, la pasarás pipa. Un abrazo grande. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados en tanta desintegración. ¡Órale! Nos vamos ahora para Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, allí en México, de donde viene Mr. Panda, de donde vienen muchos amigos allí, guerrerenses y elefantistas, y en este caso, la Letitia, una especie de Letitia, ¿no?, desdibujada. La Letitia dice, me gustaría mucho que me dijeran dónde consigo música de Miranda. Miranda es una banda de pop argentina, tecnopop, un pop electrónico, una cosa así, y a la vez decirles que me encanta la María Tijuana. Felicidades, bueno, muchas gracias. ¿No tienen nada editado? Sí, tienen editado, por supuesto. Y el sello discográfico los ha editado, se llama Lazy, ¿no? Ah, sí. Y creo que pertenece a Locomotion, que es una empresa que también está dedicada en el cable al anime y a los discos. Así que, está bien. El casa. Si quieres, por izquierda, buscan el casa, buscan el emul. Ahí, por supuesto, habrá temas de Miranda. Y si no, entras a www.locomotion.com. Creo que esa es la dirección. Y ahí te van a saber orientar de dónde conseguir la música. Imagino que está preguntando la música de Miranda en México, ¿no? Claro. En Argentina la debes conseguir yendo a la disquería y preguntando, ¿no? Si no, también te puedes comunicar con la gente de GDL Gay Radio. Mira, si nos estás escuchando justamente a través de GDL Gay Radio, dirás, pero me estoy comunicando. Bueno, pero digo, con los amigos de otros programas que a lo mejor tienen más noción de dónde poder conseguir material de Miranda, ¿verdad? Sí que sí. Así que listo. Bueno, la Letitia, ahí está en México, Chilpancingo, capital de Guerrero, le mando un abrazo bien, bien grande. ¿Qué tal, amigos invisibles? Muy buenas noches. Espero que tengan todos muy buenas noches. Se ve que esto lo ha escrito de noche. Aquí no se nota. Aquí no se nota. Aquí es de noche permanentemente. Está todo tan oscuro. Sí, está muy bueno. Pero se ve mejor, Bueno, aquí está Ader Fernández, el querido profesor. Pero como lo extrañamos, todo un representante, un gran oyente hace muchísimo tiempo, Ader Fernández. Sí. Dice, bueno, mi nombre es Ader Fernández, les escribo desde Caracas, Venezuela. Esto es porque algunos no saben quién soy y otros se han olvidado. Supongo luego nos está pasando factura a nosotros, porque luego nos dice, ya no me envían las noticias, dice, las notificaciones que solían. Momico, este es palo pa' tu gallinero. No. Así que te haces cargo. Igual el Mico no escribe notificaciones desde hace como 3 meses. ¿Sí? Está bien. No sé lo que hizo, pero hace bien en defenderse. La tripulación debe abroquelarse ante los ataques. Nos abroquelaremos. A ver, hace mucho que no mandas notificaciones igual. Pero tú has actualizado la base de datos. Ah, es verdad, Ader. Cuando el Mico dijo, bueno, borro todo. He perdido todo. Todos los que manden de ahora en más entran en una base de datos nueva porque son muchos y no se los aguanto a todos. Sí, no sé cuál será tu caso, Ader, pero bueno, vale. No, fue que tenía que hacer una limpieza, no los aguantaba. Mándale el mail al Mico y ya. Bueno, ya basta, Mico, ya está. Eso es una cuestión interna. Si quieren lo charlas con Ader Fernández, me tienen cansado los dos. Usted, Ader Fernández y el Mico, nada. Mándale mail. Claro, se encuentran en privado. Continúo con el mensaje del profesor Ader Fernández de Caracas, Venezuela. Dice, bueno, debo comenzar por lamentar lo ocurrido en Madrid el 11 de este mes. Creo que el atentado no fue contra alguien en particular. Más bien opino que este atentado es contra la humanidad. Indistintamente que se encuentre en España o en otro lugar del planeta. El terrorismo como política persigue crear terror. Es así como desde Estados Unidos de Norteamérica se han implementado una política de terror contra los pueblos árabes a escala mundial. También eso es un atentado contra la humanidad. De hecho, Bin Laden, Hussein, etcétera, son productos de la política terrorista de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que ellos se formaron al amparo de las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, algo que me motivó a escribirles es mi agradecimiento a los miles de argentinos que salieron a manifestar su apoyo a las instituciones venezolanas y a reafirmar su compromiso contra el intervencionismo de la administración Bush, su paquete del ALCA, que a fin de cuentas nos involucra a todos los latinos. Así como en Argentina y en otros países del mundo se realizaron jornadas de solidaridad con el proceso venezolano. Sí, prácticamente en muchos países del mundo se han realizado jornadas de solidaridad con el Venezuela. Habría que analizar un poco eso también, ¿no? Porque en Venezuela se vive el proceso este chavista de manera propia, en carne propia, ¿no? Sí. Uno desde afuera puede decir, simpatizo. La concentración de Chávez fue... La concentración de Chávez fue multitudinaria. Impresionante. Hay vistos de cierto, ¿cómo decirlo?, dictatorialismo en la personalidad de Chávez, pero por otro lado las ideas de Chávez son más que seductoras a los que vivimos a Latinoamérica de una forma especial y la concebimos de esa manera. A los que quieren que Latinoamérica sea Disneylandia, no, lógicamente hay que ser antichavista y hay que bajar ese payaso del poder, porque yo lo que quiero es mi auto importado, es mis 3 pisos en la capital, mi casa de campo y ser petrolero y no me importa quién se lleve las riquezas de mi país y ser de Estados Unidos mejor. Y vivir como ¿quién dijo? ¿Como Limoy? Con Mickey Mouse. Mouse también. Como Leonard Limoy también puede ser. Ah, póngale. Bueno, un abrazo para el amigo Ader Fernández. Dice, para dar oportunidad a otros, me despido por ahora desde Caracas, cuna del Libertador, el profesor Ader Fernández. ¡Grande, Ader! ¿A alguien le queda duda de que Ader Fernández apoya a Chávez? No. Creo que no. Pero tenemos una larga lista también aquí de amigos que dice, ustedes no hablen de Chávez, tendrían que vivir aquí y ver lo que es vivir bajo el régimen de Chávez. Pero bueno, de eso se trata la política, ¿no? Sí que sí. ¡Hey, pelotudos! Aquí os mando mi foto, dice, para que la conozcan. Yo con anterioridad les había escrito, y solo quiero decirles que su programa está de puta madre. Yo vivo en Cuernavaca, Morelos, México. Dice, y desde acá les mando un abrazo enorme a toda la banda del Cono Sur. Postdata, te enviamos otro. Amo a las argentinas, lo cual es discriminatorio. Sí, a todas las argentinas. No a los argentinos, no a la Argentina como país, como institución, como nación en general, como cultura, sino a las argentinas. Es decir, mujeres cuyo documento nacional de identidad dice Argentina, sexo femenino. Póngale. ¿Recibirías una 20-30 que te envíen de Argentina? Sí, 20-30, se van para allá. Bueno, mandamos entonces 20-30 de la mejor selección. No, cualquier selección. Cualquier selección. Lo que va, ¿eh? Exacto. Te puede caer así en la oferta una cosa que luego dirás, me quedo con otra cosa. Bueno, desde Cuernavaca, Morelos, México, un abrazo. Y nada, no firma este amigo, no sé quién es, pero bueno, ya se habrá reconocido el mismo por el mensaje. Hola, tripulación, este es un mensaje de solidaridad para los hermanos españoles respecto de lo que ha sucedido el pasado jueves. Primero que nada, y remarcando mi solidaridad con nuestros amigos de España, digo, me cago en la leche, señores. No existe una causa, por grande o trascendente, que se considere que justifique matar a otro hombre, mucho menos a una multitud de gente inocente. Ni los hombres ni los gobiernos tienen derecho a matar ni a uno ni a muchos de nuestros semejantes. Por eso considero que lo sucedido es un acto condenable y ante el cual, contrario a lo que los agresores pretenden la humanidad, vida, se aferra más a su destino de hermandad y de unidad. Obi Juan Cannabis, desde Monterrey, Nuevo León, México. Chéquese. Nuestro amigo abogado, ahí está, firme, archívese y todas esas cosas que hacen los abogados. La abogada de la María Tijuana, es sin más ni menos, ¿no? Todavía no tiene el tipo importante. Vamos a ver cuando ganó un juicio, Obi Juan, Nos vamos ahora a visitar una linda regia, a Monterrey, Nuevo León, México, para ver a Teresa. Dice, hola chicos, ¿me recuerdan? Soy yo, la niña indefensa que siempre molesta al pirata. Teresa, tú sí me recuerdas, ¿verdad, lagartijo bello? Sí, te recuerdo, ¿cómo olvidarte? Dice, bueno, solo escribo para que no se olviden de mí. Ah, aún sigo aquí, e igual que siempre que escribo, no puedo dejar de mandarle un beso bien tronado a mi lagartijo. Saludos muy cariñosos a todos, Mudita, Capitán Vinilo, mijo, y a ti, pirata, saludos. Dice, no te creas. Aún no olvido nuestro trato. Un abrazo muy fuerte para ti, amigui. Bueno, me despido. Espero poder charlar con ustedes pronto. Nos vemos, besos. Bueno, de hecho, en el chat estamos casi permanentemente. Si no hemos podido charlar es porque tú estás en otros asuntos, Teresa. Pero debes estar Teresa, ¿en qué andas? ¿En qué andas, Teresa? Esperamos encontrarte pronto. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Ya nos vamos ahora para Caracas, Venezuela, donde estuvimos hace instantes. Sí, sí. ¿No? Dice, bueno, mi nombre es Arrechito Carajitos, dice, mi ciudad es Caracas, Venezuela, mi planeta la Tierra, mientras dure, dice, estoy arrecho. Arrecho, recordamos, en el Perú es estar cachondo, es estar caliente, en Venezuela es estar enojado, realmente iracundo. Estoy arrecho, dice, tan y tan arrecho que no sé si esta palabra funcione. Quizás funcionen otras palabras que no usamos aquí en Venezuela, como encojonado, encabronado, emputado, encolerizado, molesto. Bueno, chamo, tú entiendes. Me tiene arrecho que este mundo donde vivimos cada vez se jode más y más y más, dice, y es como una plaga que nos carcome hasta la completa destrucción. ¡No joda! El Ártico se está derritiendo. Un montón de simios con complejo de inferioridad. Los que llamamos terroristas quieren eliminarnos de agujita, matando pobres inocentes. Mi gran país se ha dividido como nunca en la historia gracias a un idealista maestro en tomar decisiones infantiles. Y para rematar, el otro día me estaba fumando un porro en la cama no. Ahora les voy a decir porque en la cama no podría ser. Ya sería muy grave la situación si fuera en la cama, ¿no? Me estaba fumando un porro en la calma de la noche y con la compañía necesaria de mis amigos. Y bam, llegan los malditos policías a jodernos la existencia. Uf, por eso es más grave. Si estaba en la cama fumando, ya te ha pegado mal, amigo. Un mal viaje que ha llegado la policía de arriba del techo. No sé dónde ha caído. Bueno, es que seguro que íbamos a cometer crímenes impensables escuchando Led Zeppelin y DJ Tiesto. ¡Hijo de puta! Dice, bueno, ya, el show está bien chévere, cuídense, chao. Bueno, chao, amiga, arrechito, Carajitos está realmente arrecho. No sabemos si por la realidad mundial o porque lo ha sorprendido la poli en ese momento. Antes de nada, decirles que todo aquí está con la lágrima fácil. Esto viene desde España, ¿verdad? Y es nuestro amigo Vedra. Dice, bueno, antes que todo, deciros que aquí estamos con la lágrima fácil. Lo ocurrido no tiene justificación alguna posible, ninguna mentalidad. Lo que tampoco tiene justificación es que la gente piensa quién demonios sea que ha hecho esto. Considérese que es por gusto y disfrute de sus actividades de ocio. Dios santo, la gente no piensa. Es lo que llevamos de crisis, en lo que llevamos de crisis, y desde lo ocurrido en las Torres Gemelas, nadie se le ha ocurrido pensar en por qué hacen estas barbaries. A nadie se le ocurre pensar que, como nosotros nos consideramos seres humanos, ellos también lo hacen. ¿Cómo podemos ser tan arrogantes? Despertad y pensad. Entiendo el punto, Vedra. Lamentablemente es una bola. Sí, pero hay muchos mensajes que reflejan eso y nosotros lo hemos reflejado más desde aquí, desde el programa. Sí, existe cierto etnocentrismo que viene desde allá como resurgido del siglo, no sé, 18, póngale, donde se pensaba que, por ejemplo, los indios y los negros eran más cercanos a los animales que a los seres humanos. Póngale. Entonces ahora estamos también a lo mejor pensando que iraquíes, afganos y gente oriental está como que tiene una religión que está más cercana a lo primitivo y que nosotros en realidad tenemos la espada. Bueno, nada, criticar de un lado y del otro. A mí, sinceramente, no me gustaría vivir bajo el régimen de Saddam Hussein. No, que no. No, donde tú sales a la calle y dices, ah, me voy a tirar un pedo. Y viene la policía secreta de Hussein y te mete el pedo adentro del culo y te manda a tu casa. Exacto. A no sé qué, ¿no? Con heridas flagelantes. Así que, bueno, es un debate súper largo todo pero eso. Pero tampoco me hubiese gustado vivir en esa ciudad y que me hagan mierda todos los edificios culturales que había ahí. Exactamente, como también si era se patrimonio trata... de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Con gente adentro. Exactamente, con gente adentro. Sí, no sí, justifica nada, No se está justificando nada, se están planteando las calles. O sea, se están poniendo las cartas sobre la mesa, queremos decir, está muy claro en el mensaje de Ariel Fernández también cuando dice... Son tres idiotas que juegan entre ellos y cagamos todos. Es, tal cual, tal cual. Y nosotros en el medio, ¿no? Viendo el PlayStation que tienen estos amigos así jugando Pac-Man. Una cosa realmente terrible de un lado y del otro, ¿no? Bueno, y aquí Vedra continúa... Es verdad lo que dices de la arrogancia, ¿no? Despertar y pensar. Pensar es lo mejor que le puede pasar al ser humano, ¿eh? Así que tienes razón, Vedra. Bueno, salir de las tinieblas, de las barrigas gordas. Atentamente, Vedra. Postdata, Vedra es mi nick por mi admiración a la naturaleza demostrada en una isla que hay en Ibiza. Mi tierra, dice. Lo cual me está dando a conocimiento de que Ibiza no es una sola isla. Yo pensaba, o sea, Vedra, corrígeme, o amigos que están en Ibiza, corrígeme, es como un grupo de... Debe haber una isla que se llama Vedra dentro del grupo del archipiélago este llamado Ibiza. Si me estoy equivocando, me corrige, porque hay gente que en este momento está como yo, desaznándose, sí, ¿no? Se va a aznar. Claro, se va a aznar. Se fue a aznar, entonces uno se desazna, ¿no? Sí. La gente de España en estos momentos se está desaznando. Sí, por todas. Y se está zapaterizando. Póngale. Bueno, Vedra, me corrige, me cuentas un poco de esto. Ibiza es un lugar maravilloso, ¿no? Que no tengo la suerte de conocer personalmente, pero bueno, el café del mar, ¿no? Esos atardeceres, esas cosas que, bueno, solo en Ibiza. Un abrazo grande, querido Vedra, ¿eh? Hola, tripulantes, les saludo el punto G desde Guanatos. Este es punto G porque es de Guanatos, sí, ¿no? Dice, solo para comentarles con respecto a los atentados que pasaron, no, bueno, ya me he cansado de atentados y esas cosas. Siempre me cae el cansancio cuando llego a mi amigo de Guanatos de punto G. ¡Pobre! Bueno, estaremos con él mañana, pero si no, nos perdemos todo el programa y hay muchos programas de radio que en este momento deben estar basando su contenido en todas estas cuestiones de los atentados y como estaba en esos momentos generando debate, ¿fue ETA o fue Al Qaeda? Sí, yo entiendo, era importante porque en determinado momento eso iba a definir en cierta manera la historia de un gobierno, definió, ¿no? Y definió sin duda si estaba mintiendo o no, entonces sí era importante. Pero digo, los familiares de la víctima realmente, como se dice en Argentina, les chupaba un huevo si fue Al Qaeda, ETA o lo que era lo mismo, ¿eh? Así que bueno. Acá reportándose otra vez desde Toluca, ya saben, la ciudad de chorizo. ¡Qué tranza lagartija y pirata! Ya vi que sí leyeron el mail, eso demuestra que sí son poca madre. José Luis. Ah, si no hubiéramos leído el mail, no hubiéramos sido poca madre. No, pero... Sí. Dice, bueno, ya basta, manden mail que dicen que el gobierno de acá es corrupto. Dice, si ya lo sabemos todo, que este gobierno da asco. Y no solo este, sino de los Estados Unidos. ¡Ay! Bueno, con Mónica Lewinsky, no sé. En otro momento estaremos también con esto. Tenemos por aquí a Saúl Machado, Chihuahua, México. Hola, Saúl. Donde, como decimos siempre, las personas son chihuahuenses y los perros chihuahueños. Y Saúl Machado, suponemos que no es perro, que es hombre, ¿no? Póngale, dice, sí, uno nunca sabe. Me gusta mucho escuchar este programa, de casualidad entré y me gustó mucho. Saludos desde Chihuahua, México. Hemos juntado tres casualidades. Que sea de Chihuahua, México, que haya entrado justamente de casualidad y que le haya gustado. Lo cual es una trifecta absoluta y estamos felices por ello. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Gastón escribe desde Canelones, República Oriental del Uruguay. ¡Ah! ¡Hola, Gastón! Es el nombre de una ciudad súper simpática, ¿no? Sí. Canelones. Y ahí, bueno, la buena gente... Con lo rico que son. Lo rico que son los canelones. Pero usted va a Canelones y a lo mejor los mejores canelones estarán en Canelones, Uruguay. Sí. Imaginamos que sí, ¿no? Rindiendo culto al canelón. Alguien los debe hacer. Sí. No sé, en Uruguay a lo mejor se llaman de otra manera los canelones, sí, son, ¿no? Estamos... panqueques. Son panqueques rellenos. ¿Y cómo se dicen panqueques? No sé. Panques. Sí. No, en Uruguay. Panquís. Son panqueques. yanquis. Bueno, Gastón de Canelones, si hay algún amigo uruguayo que son conoce como los panes, sí, como, no, la está complicando. Envueltos. Son como tubos de una masa que van rellenos adentro, como de verdura y esas mierdas, nada. Sí, póngale. Así que bueno, Gastón de Canelones, Uruguay, dice, la verdad no sé. Ah, pero Canelones, qué rico. Me imagino que un día antes de que el mundo se desintegre saldría a matar a todos los presidentes. Saludos desde Uruguay. Hay muchos presidentes, ¿no? Pues imagina que están los presidentes de los clubes de fútbol, están los presidentes de las sociedades sin fines de lucro, están los presidentes de las repúblicas, presidentes familiares, presidentes, claro, una cantidad enorme. Así que bueno, Gastón, mucho trabajo. Nosotros desde aquí igualmente opinamos que dediques tu tiempo a cosas más significantes. Sí, sí, ¿no? Aparte, si el mundo, tarde ahí. Ya, el mundo está por desintegrarse, que le anticipa la muerte 24 horas, joder, que carguen con sus pecados. Bueno, aquí no nos vamos a alguien que dice ser de Murcia y nosotros le creemos, Murcia, España. JJ dice, hola, soy un oyente que les escucha desde Murcia, España. Normalmente no suelo mandarle mensajes, pero este jueves ha ocurrido un trágico y dramático atentado en Madrid, lo cual, bueno, es de público conocimiento ya, ciudad en la que viví hasta hace 3 años. Les envío una foto de las manifestaciones del viernes en Murcia. Creo que refleja bien el sentimiento del pueblo, de todos los pueblos que solo quieren vivir en paz. Un saludo, JJ, JJ, un abrazo bien grande para toda la gente que nos escucha ahí en Murcia, ¿eh? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Ombligo, es de San José de Costa Rica. Ah, hola, ombligo. Señor Lagartija. Sí. A ver, ¿acierto que los pelos de la nariz son los más largos de los seres humanos? Sí, póngale. Y si no es así, ¿por qué apretamos el culo cuando nos lo jalamos? Porque son los más largos. Somos los más largos. Sí. Hay gente que se dedica a jalarse los pelos de la nariz. Hay gente, que, mujeres que he visto yo con pelos mucho más largos. Ah, sí. Sí, se llegan de la cabeza al pie. Pero y se lo jalan y también fruncen el culo, a lo mejor que sí. Ah, póngale. Sí, está bien. Igualmente, si hacemos la inversa de la situación, ¿no? Nos jalamos los pelos del culo, la nariz se nos frunce. Sí. Y bueno, había que probar con eso, ¿no? Bueno, sigan chingando a la madre, dice que lo hacen muy bien. Besos a la moda y abrazos a todos. Atentamente, ombligo peludo, ¿eh? El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día de hoy tenemos un mensaje que justamente corresponde a Gabriel de Houston, de una demostración que ha hecho verificando la información de que existen antifantes. Existe el antifante. Es decir, no podemos abrir la cabeza de tal manera de imaginar una religión sin que exista lo que en literatura se denomina personaje antagónico, ¿verdad? Ajá. Entonces el antagonista del niño elefante sería el antifante. Y nos pregunta Gabriel de Houston, dice, ¿ustedes no recuerdan? ¿No hay un personaje en la Odisea que se llama Antifante? Yo la obra de Homero recuerdo Antinó. Ah. No sé por qué digo Antinú si no es gringo. Antinó. No, pero sí. Se escribe con doble O. Y nada, y dentro de la mitología griega, a lo mejor es una Belerofonte, ¿no? Antifante, Belerofonte. Belerofonte. Una bella historia. Una bella historia, ¿verdad? La de Belerofonte. Sí, que sí. Toda su vida, señor Lagartija. ¿Quieren que les cuente la historia de Belerofonte? Yo no he escuchado respuesta. Bueno, entonces no la cuento. No, cuéntela, güey, vamos. Historia de Belerofonte. Belerofonte era un tipo que se mandó una cagada y tuvo que irse de su ciudad, que era Corintio. Era hijo de un dios que era Poseidón y una mortal. Hijo de Poseidón y una mortal, era un héroe entonces. Póngale. Ah, póngale. Bueno, este Belerofonte agarró y se fue a Tirintio. Y la esposa del rey, que era medio histérica, quiso tener sexo con él. Ah, mierda. Porque estaba así como poderoso. Se pone buena la historia entonces. Tenemos a... ¿Cómo es la hija del rey? No, la esposa del rey. Oh, peor, estaban casados y todo. Y la esposa quiere tener sexo, entonces aquí con nuestro amigo Belerofonte. ¡Belerofonte se negó! Ah, dijo basta, no, esto no puede ser. No quiero tener sexo contigo. Claro. Entonces ella dijo que él había intentado tocarle las nalgas. Ah, me jode. Sí que sí. Eso es de mala, ¿no? Entonces el rey se puso cabrón. Ay, ay, ay, ay, ay. Y le mandó a su suegro, que se llamaba Yóbates. ¿Qué gente que está metiendo en la historia? Yo no sé si está entrando tanta gente, me estoy perdiendo. Le mandó al suegro, ¿por qué no se encargó él? No, bueno, será cuestión es el de rey, él. Ah, pues el rey. No puede estar así encargándose. Claro, ¿y qué le mandó al Yobas? Le mandó al Yobas, sí, al Caponi. Pues Yóbates. Ah, Yóbates, ¿no? Yóbates dijo, no te preocupes. Yo me encargo de este Belerofonte. Ah. Le daré chingadazos. Le daré chingadazos, le dijo. Sí. Se había quedado en México este Yobas, digo, el Yobates. Sí, estuvo un tiempo. Pero de paso, este Yobates, que era el rey de Licia, le dijo a Belerofonte, escúchame, mátame a la quimera esa, que es ese monstruo que anda ahí, con cola de serpiente y cabeza de león, que nos está jodiendo a todos. Así que quiso aprovechar la situación y sacarse todo encima, porque ¿no? Lo veía así, medio digo, forzudo, ya que está, que bien forzudo, que medio héroe, este Belerofonte, me saco encima de este bicharrago que me está jodiendo. Pero Yobates no pensó que Belerofonte tenía amigas influyentes en el Olimpo. Ah, mierda. Y que le darían a Pegaso. ¿Le dieron a Pegaso? Sí. Pegó a Pegaso, ni más ni menos. El caballo alado. ¡Exacto! ¡Ah! Ese que está en todos los cuadros pedorros de pintores de arte moderno. Ajá. Y hippies. Y los hippies. Los hippies gustan mucho el Pegaso, sí, sí, verdaderamente. Sí, sí. Unicornios, Pegasos y esas cosas. Fantástico. Entonces, nada, los dioses del Olimpo le dieron a Pegaso el caballo alado para que pueda vencer a Quimera. ¡Exacto! Uh-huh. Sí. Entonces, hay una película que hace... ¿cuál es? A ver, déjenme pensar rápidamente. Creo que es Amigo... Misión Imposible Parte 2. Que tenía un Pegaso. No, Belerofonte es el nombre de una especie de antivirus y el virus se llama Quimera, justamente. Ah, mire cómo también de cine mainstream podemos aprender, ¿eh? Y esto va a ti palomita Forti, que dices que el cine, los que hablan de mainstream eran los poetas beat de los 40, me achacó como 70 años. No. Bueno, al final Belerofonte con Pegaso le dan a la Quimera para que tenga, para que guarde y para que archive. Eso está muy bien, sigamos con la historia de la Quimera. Pero aquí, que este pibe se tienta y le dice a Pegaso, caballito, caballito, llévame al Olimpo. Que aprovecha. Es una historia donde todos se aprovechan de todo. Todos se aprovechan de todo. O sea, le habían dado a Pegaso para que venza a Quimera, a las dioses del Olimpo, y aquí Belerofonte lo que quiere es llegar al Olimpo con el caballo alado. Exacto, pero ahí la cagó. Ah, la cagó ahí. Solo los dioses entran al Olimpo. Y entonces el caballo se le retomó y le dio a tomar por culo. A tomar por culo le daba a Belerofonte. Sí. Y lo dejó tirado ahí en el piso y ese fue para el Olimpo. Exacto, volvió. Le dijo, tú al Olimpo no puedes ir. ¿Qué te crees? Que soy tonto. Me estás usando, dijo. Y se fue. Como una pelea de pareja. Se peinó hacia el hopo y se fue. Tú me usas nada más. Ah, tenía hopo también, sí. El Pegaso. Ah, mierda. Bueno, después de eso se mandó un par de hazañas más y quedó como rey de Licia, ¿no? No importa mucho. Ah, bien, bueno, ¿no? Está bien. Un par de hazañas más que vemos en otro momento, señor, sí, Artica. Sí. Se ha extendido todo esto y nada, todo porque lo ha disparado Gabriel de Houston con esto del antifante. No soy a Belerofonte. No hemos dado con un antifante todavía. Mejor así, ¿verdad? Bueno, ¡ja! En las prácticas del hospital estuve toda la tarde haciendo electrocardiograma. Esto lo he leído, pero no lo he completado. Es nuestro querido amigo, sí que sí. ¿No? El cura fiestero desde Rosario, Argentina. Dice, ocultando el corazoncito y pulmoncito de las chicas de la secundaria que quieren hacer educación física. Esta vez el niño elefante se portó bárbaro, che. Otra cosa. Es verdad ¿por qué las tiene que atender él? Dice, no sé, porque lo ven. Las chicas agradecidas. Sí, sí, sí. Ay, qué majo está este muchacho, este doctor. Que ahora está todo inflado. Las mujeres tienen fantasía con los doctores, ¿no? Sí. Lo cual está incitando a muchos a estudiar medicina en estos momentos, cuando se encuentran que tienen que estudiar más de 7 años para cumplir una fantasía, se van a la mierda. Ya, o sea, las manos de los doctores, dicen, ay, que están siempre frías las manos de los doctores. No se sabe por qué. Se debe revolver tanta cosa ajena, ¿no? Bueno, y dice, che, otra cosa. ¿Es verdad que el gordo Popa fue atacado por la espalda por el loco del puñal? Dice, parece que lo único, la diferencia con las víctimas anteriores, es que en este caso el puñal sería de carne, dice. Oh. Complicado. Bueno, la situación no sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada y bueno, nada. A veces es menos nocivo, ¿no? Que, claro, sí, sí. Yo digo, si me van a atacar, porque el hierro sí, ¿no? Es complicado. Es frío y es sí, así sí, como sí, sí. Punzante y esas cosas. Bueno, Ricardo de La Plata, Argentina, dice, ¿hasta dónde se lavan la cara los pelados? Lo cual es un debate que se ha generado desde hace muchísimo tiempo. Tenemos muchos amigos pelados, sí. Pelados que nos están escuchando en estos momentos. Exacto. Pelados los cuales podríamos dar nombre. Todo depende, ¿eh? Pero no queremos que el pelado venga y diga, nada. No. El pelado, esto es un exceso de testosterona y por eso soy pelado. Exacto, aparte hay muchos que ya tienen peluquín. Hay muchos que ya están disimulando, sí, la peladez, sí, sí. Y entonces no se quieren sentir identificados con, exacto, la hermandad del pelado. Pero, sin embargo, ¿hasta dónde se lavan? Hay varias teorías, dice usted, varias corrientes filosóficas. Sí, sí, sí, sí. El pelado, por ejemplo, hay una línea divisoria. Hay línea divisoria imaginaria en donde el pelado cree que empieza su cabellera. Porque la sigue dice sintiendo. Que el pelado la sigue sintiendo como alguien cuando le cortan, sí, un miembro. La sigue sintiendo. No, yo recuerdo, o sea, mi mano, yo la sigo sintiendo. No sintiendo así como específicamente. Pero, ¿qué tiene así como? Pero yo siento, o sea, las distancias, exacto, las distancias con mi mano, por ejemplo, están basadas. Ay. No, bueno, discúlpeme. Pero, no, lo que pasa es que me he ido mal acostumbrando. Pero las distancias, sinceramente, ¿no? Y lo sabrá cualquiera que le han amputado un miembro, lamentablemente. Las distancias siguen siendo aquellas que... Sí, póngale, basta, porque va a tirar todo. No, porque hay una allí que me dice, a mí me han amputado el miembro, estoy fenómena, pero nos estamos refiriendo claro, a otras cosas, otras ¿no? cosas, sí. Claro, y bueno, sigue sintiendo la distancia como exacto, el miembro original. Sí, pero hay muchos que le siguen hasta la espalda, ¿eh? El pelado... Ah, hay pelados que ya están acostumbrados a la calvicie. Entran a frotar y siguen por la nuca y le dan y... ¿Y se lavan el culo, dice usted, en una misma acción? No, porque no llegan. No llegan al culo. No llegan. Perfecto. Entonces, las caras de algunos pelados terminarían en la cintura. Póngale casi. De cúbito dorsal. Bueno, fantástico. Bueno, cada pelado tendrá su respuesta respecto a esto. Exacto, cada pelado tiene su cara. Que también como cada pelado tiene su cara, aunque hay pelados parecidos. Rogamos a los pelados que se dignen responder esta pregunta, ¿hasta dónde se lavan la cara los pelados? No violencia, ¿eh? No, por favor. Nada de respuesta tipo, yo soy pelado y me lavo la cara hasta tu culo. Esas cosas guarangas. No, esto es científico. Es una pregunta, saber si el pelado, exacto, si el pelado sigue percibiendo su cabello. Sí. Si el pelado a lo mejor medio dormido se levanta una mañana y atina a peinarse. Póngale. Y luego dice, no, mierda, qué carajo me voy a peinar, y se va triste. Esas cosas, ¿no? Si se prueban pelucas. De la vida de los pelados. Si se han probado pelucas para ver y después dijeron, no, esto es un papelón bochorno, la verdad que quedó ridículo. Sí. Si están pensando en algún tipo de tatuaje, tratamiento. Póngale. Si han gastado dinero en los masajeadores capilares, que no sirven para una mierda, luego los usa para los huevos y esas cosas. Sí, bueno, sí. Todo ese tipo de cosas. Señores pelados, Ricardo de La Plata, Argentina, quiere respuestas. Y este programa está para dar respuestas. O no sé. Bueno, ha llegado Campanita y está súper chingando. Así que nada más que agregar. Tenemos muchos amigos aquí que están haciendo como la gran fila, ¿no? Simón de Villa María, Argentina, que tiene varias preguntas. Estaremos con él allí en Córdoba dentro muy pronto. José Luis le manda un abrazo grande. A otra gente que ha hecho unos esbozos súper interesantes sobre los temas que hemos considerado aquí en el programa. Sí, digo, sí. De política internacional, esas cosas. Y todo lo que está en carne viva dando vueltas. El Chiqui, que dice acá, hola, ¿qué onda, loco? De chinga su madre y no sé qué mierdas más. Conchivo Tomouchis desde el puerto más chingón del mundo, Yota Matouchi desde Veracruz City. Los amigos salvadoreños que están por entrar en el proceso de elecciones dentro de muy pronto, el 21. Se van a desasnar. El domingo 21 de marzo parece que se van a desasnar también. Vamos a ver si se desasnan o se reasnan o qué mierda pasa allí. Y bueno, estaremos con Eduardo en el día de mañana. Como él dice, hay muchos salvadoreños también en el exterior, que merecen, bueno, estar comunicados con todo este tipo de cosas. Cronos de Catepec, Estado de México, México. Rodrigo el marplatense, que se había ido de vacaciones. Volvió. Y ahora volvió. Y mañana estaremos develando de si es jefe o no es jefe. Eso tiene que no. Yo desde aquí, por lo que he leído, sostengo que si no es jefe, le anda cerca. Y sus compañeros de trabajo, el Juan, el Nico y Beck, vamos a ver qué opinan. Se ha creado aquí como una especie de debate. Se es jefe, se siente uno jefe, es como los pelados. Uno se levanta a la mañana y dice, soy el jefe, y entonces le jode la vida a la gente, que es la función que tiene un jefe en el mundo. Y esas cosas. Bueno, señor Lagartija, nada más que agregar, están titilando absolutamente todos los monitores, las antenas están estallando desde el océano. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cuchilla. ¿Como una cuchilla? Sí. ¡Ah, mierda! Y está muy afilada. No me diga. Hace chispitas. ¡Opa! ¡Viene hacia acá! ¡No! ¡Corramos, amigos! ¡Corramos, amigos! Antes que nos corten el medio, permanezcamos íntegros. Y antes que nos corten también los amigos de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio 1000. La 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal y Zona del Gran Buenos Aires. Cadena 103. La barría de Lola Pría, Salazar, Tapalquea, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 ahí en Oeste del Gran Buenos Aires. Factory FM. Esta se suma a partir del lunes, amigos, de Reconquista Santa Fe. Estaremos saliendo al aire a partir de las 4 de la tarde, más o menos, ahí por la 91.1 FM Factory de Reconquista. Le mandamos un abrazo al Negro Marino, que es el que está haciendo las tratativas. Y nada, un abrazo para toda la gente de Reconquista. El lunes estaremos por allí saliendo por aire. FM Latina. 92.5 FM en Salta la Linda. Ahí está Willy Wilches, que nos lleva de un lado para el otro. Y ahora estamos en la FM Latina. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. 100.6 FM en Villablino, León, para toda la comarca de la Sierra. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Bahía de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. Para desde Guadalajara. En Perú, Radio Rumbo. Huancayo, para toda la región central del Perú. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 FM, 980 AM de Huancayo, para toda la región central del Perú. Y el